Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Dami, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, justo me apareció un cartelito acá. Se mató alguien. ¿Cocolí? ¿Quién es? No sé. Ahora vamos a chusmear. Ahora vamos a chusmearle un poquitito. ¿Puede ser? Bueno. Sí, no sé, dice, no sé quién es, debe ser. Famosa no sé qué cosa. Bueno, gente, buen día. Mañana fea, realmente fea. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que actualmente estamos en 13 grados, una décima, con una humedad del 76%. No parece 76, parece 96. Del 76%, con una presión de 1.002 hectopascales. Con vientos sudoeste a 20 kilómetros por hora, con una visibilidad plena 10 kilómetros. Acá no sé si es plena, pero bueno. El cielo está mayormente nublado con tormentas en la hora anterior o llovizna, dice. Bueno, ok. La mínima para el día de hoy es de 11 grados, la máxima de 15 grados. Por la mañana, chaparrones, dice. Por la tarde, parcialmente nublado y mayormente nublado a la noche. La probabilidad de precipitaciones en el transcurso de la mañana es entre 40 y 70%. En la tarde y noche, 0%. La temperatura durante la mañana de 11 grados. Durante la tarde, su pico máximo de 15 y 11 a la noche nuevamente. Los vientos van a estar entre 13 y 22 en el transcurso de la mañana. Y en la tarde y noche, entre 7 y 12 grados. La dirección del viento va a ser siempre del sureste. Así que bueno, dicho esto, para la gente les voy a decir lo que actualmente, bueno, las propagandas no me dejan leer nada. Continuamos, recuerden que les vamos a leer siempre, les vamos a leer un cachito de, los titulares, los más importantes de Infobae y Crónica en ese orden respectivamente. Y siempre empezamos por el dólar, según lo que dice Infobae. Recuerden que si quieren chequear toda la información que nosotros les vamos a leer, los títulos que les vamos a leer, o simplemente entrar y chusmear, deben hacerlo a www.infobae.com. ¿Sí? Según Infobae, el dólar blue, el dólar libre, cayó un 0,20%, se encuentra en 492 pesos. El día de ayer cerró en ese valor. Sigue contado con liquidación 498,01. El riesgo país disminuyó un 2,94%, es decir, está en 1941 puntos. Causal que el Estado está sincerando la moneda de cambio y dice que el dólar, según el Banco Nación, se encuentra en 271 pesos con 50 centavos. Aumentó un 0,37%. Según los titulares, según la primera plana de Infobae, dice que un país africano levantó los controles cambiarios que mantenía desde el 2018 y marca el camino para Argentina. Nos estamos comparando con un país africano. Mirá vos, sin desmerecer a nadie, sin caer en racismo de nadie. Siendo megapotencia a comienzos del siglo XX hasta mediados de la década del 40, o sea, fuimos potencia casi hasta los 60 y después, bueno, nada. Japón tuvo la suerte de tener dos bombas atómicas. Aproximadamente unos 28 países en el mundo mantienen restricciones al movimiento de capitales, pero la tendencia es a desarmarlos porque generan más inflación y distorsión en la economía. Así no me digan. Corina Machado, la inhabilitación no vale. Después de la primaria a Maduro le va a tocar negociar conmigo. Mentiras, están todos comprados. Son swinger y van a casarse. Los sí y los no del intercambio de parejas y las seis reglas de su propio acuerdo. Mirá qué importante este tema para desarrollar. Continuamos con la plana de Infobae. Dice el Fondo Monetario Internacional. Dice, mientras sigue la negociación, el gobierno postergará casi 2.600 millones de dólares de vencimiento. No postergará, no puede pagarlos. La tablada, las impactantes imágenes del incendio que consumió 15 colectivos. Sylvester Stallone, a los 77 años, al recuperar al amor de su vida, la última batalla de Rocky Balboa. ¿Eh? ¿Qué tool? ¿Viste la...? Vamos a hacer un break, un paréntesis. Dami, ¿viste el... Hay un en TikTok? Guido Casca le hace a una participante, le pregunta, nombrame tres películas, lo viste, nombrame tres películas que haya protagonizado Sylvester Stallone. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, le dijo. Y se quedó mirándolo. Tiene razón. Son tres películas. Se quedó mirando. Claro. Pero lo embromó, se quedó así con la boca abierta. Tiene razón. Seguimos leyendo los titulares de Infobae, gente. Dice, la emotiva historia de Chino Leonis y sus hermanas. Analía murió al nacer y Ana es hija de desaparecidos. Dice, minuto a minuto, así fueron los movimientos en la casa del clan Cena el día del femicidio. Caso Cecilia, el misterio de las visitantes anónimas que disparó la denuncia. Mirá vos. Bueno, Liga Profesional, acá tenemos un par de cosillas. River le ganó 2-0 a Colón y quedó a un paso de consagrarse campeón de la Liga Profesional. Porque si... ¿Cómo es el tema? Si pierde Talleres, ya ganó, ¿no? ¿O si empata? No. River juega con Salones el sábado. No, creo que si pierde Talleres también. No sé cómo era la mano. Una cosa así. Talleres cuando juega hoy. ¿Cómo quedan dos en juego? Quedan tres partidos en juego. Claro, 3 por 4, 12. Son cuatro partidos. Claro, pero sí, está 11 de San Lorenzo y San Lorenzo empató. Ah, 11 ahora. Claro, ¿ves? Más o menos. Bueno, ahora después vamos a hacer el cálculo. Pero la cuestión es que el sábado podía consagrarse, Podría consagrarse campeón. Creo que hasta empatando, creo que gana. Claro, si pierde Taller automáticamente, chao. ¿Por qué River tendría que perder todos los partidos y San Lorenzo ganar todos los partidos? Talleres también. Claro. Así que bueno, y jugando como jugó ayer, mamá, es alentador para River, ¿eh? Sale campeón sí o sí. Qué malo que fue. Yo unos minutos. Muy malo. Dice, bueno, tendrían que haber gritado cuando se iban al descenso. Uy, para que las propagandas. Para. Tendrían que haber gritado cuando se iban al descenso. La picante frase de Guanchope Ávila. Ese resentimiento, papá. Aparte, mirá dónde te mandaron a jugar. Milagros Acevedo. La alcanza pelota que fue clave en el gol de Beltrán en el segundo. ¿Te acuerdas lo que yo te decía que había dicho Caruso Lombardi? Que en la cancha de River te atacan hasta los alcanzapelotas. Bueno, ¿viste lo que hizo la piba? Le entrega la pelota servida para el lateral. Ni bien viene, ya se la tira en el pecho. Claro. Qué grande la pibita. Después ahora vamos a verlo. Fui, vi, escribí Los ojos tristes de Buster Keaton. Dice, bueno, el peronismo deja de lado las diferencias internas y se unifica detrás de la candidatura de Massa. Inflación. Para los analistas del IPC de junio fue menor al 7%, pero aún no se ven una tendencia definitiva a la baja. Preocupación por la salud de Silvina Luna. Continúa en estado crítico y evalúan hacerle una traqueotomía. ¿Ayer cómo fue el tema? ¿Le quisieron sacar el respirador? No sé cómo fue eso. Claro. Tuvieron que volver a enchufarla. Sí, pobre. Pero llegaron a hacerle el trasplante a ella. No sé bien la historia. La verdad que no sé. No lo llegaron a hacer porque tenía... Le había agarrado una bacteria, ¿no? Claro, bueno. La UTA volvió a anunciar un paro de colectivos en el AMBA y el gobierno no puede dictar conciliación obligatoria. Muy bien. Zelinski habló con estudiantes de la UBA. Dijo que la relación con Argentina no es estrecha, perdón. No, claro que no. Nos votaron siempre en contra con Malvina. ¿Sabías eso, no? Que a nosotros nos votaban en contra. Igual que Israel. Por eso, lo que le pasen en la Franja de Gaza y lo que le pase a Ucrania, gente, todo bien, ¿eh? Siempre nos votaron en contra en las Naciones Unidas con la votación por Malvinas. Así que, besitos a todos. Cúbranse, tengan cuidado. Las autoridades rusas allanaron la mansión del jefe del grupo Warner. Había dinero, oro, armas y peluca. Peluca, que era travesti, viejo. El general travesti. Leandro Santoro, soy hijo adoptivo del peronismo, dice. Claro, porque Leandro Santoro es radical de formación. La Cámara de Diputados debatirá una reforma de la ley de alquileres después de las PASO. Claro, esa va a ser la promesa entonces. Gente, tenemos que ir a unos temas. Dami, nos hemos pasado ya unos minutos, encima tenemos mucha música, pero por suerte traje muchos bizcochitos, porque pensé que alguien no iba a venir. Digo, bueno, entonces llevamos algo para comer nosotros, ya que... Pero bueno, quedará. Ahora vamos a hablar al regreso, vamos a hablar algo. Dami, vamos a darle comienzo a los primeros temas, la primera hora musical. Recuerden que la primera hora la hacemos en español, la segunda es internacional, hasta ahí llegamos con Damián. La tercera es la que ustedes deben programar enviándonos ese mensajito, en lo posible un audio al 1164 007 47, 1164 007 47. Empiecen a chusmear las redes, gente. Estamos sorteando las entradas para ir a ver a las pastillas del abuelo que van a estar tocando aquí en Quilmes, ¿eh? Al regreso vamos a ver si hacemos la promo de eso, ¿eh? Pero entren a Instagram, estamos como M Diferentes OK. En Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, comencemos con la música. Gente, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. We'll be right back. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Qué lindo que es Virus, la verdad que qué hermosa banda. Y si pueden escuchar los primeros discos, son realmente muy lindos. En su composición son hermosos, maravillosos. Después por ahí te puede gustar o no, pero la composición es hermosa. La verdad que es muy lindo. Bueno, gente, pasamos a crónica. Ya saben que si quieren leer alguno de los titulares que les estoy nombrando, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y en su primera plana dice: el gobierno postergó para fin de mes los tres pagos de julio al Fondo Monetario Internacional. Elecciones 2023. Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa tendrán su primera foto de unidad en un pacto. El pacto de ganemos, pues vamos todos presos. Denuncia, tu denuncia. Primero en crónica, salió a tomar una gaseosa, lo secuestraron y torturaron. Uf, la muerte fue salvaje y siniestra porque lo torturaron con un destornillador. Bueno, quizá actividad parlamentaria. Diputados debatieron la ampliación de licencias maternales, paternales y parentales. Que no labure nadie, vamos, carajo, diga Perón. Grave denuncia. Batistuta fue denunciado por explotación laboral. El Bati. ¿Sí? En uno de sus campos, y el exfutbolista realizó un fuerte descargo. Mirá vos, sorpresa, acaso Cecilia, trasladan a Marcela Acuña a un hospital por problemas de salud. ¿Por qué motivo? ¿Querés saber? No, no le importa a nadie, Crónica, no le importa a nadie. ¿Qué le pasa a esta gente? No le sirven a la sociedad. Hallazgo, pará, esta sección es lo más destacado de Crónica. Dice, hallazgo. Temporal en Neuquén dejó al descubierto restos de dinosaurio de hace 85 millones de años. Investigan si se trata de una nueva especie. Mirá vos qué tal. Conmoción. Acá está, mirá lo que te decía. Murió Cocoli, cantante de la exitosa película Mulan. Ah, la de Mulan de Disney, ¿no? ¿No? Bueno, después vamos a ver. Dice, alejate de ellos. Enojones, intolerantes y quejosos. Los dos signos, esa, los dos signos más mala onda del zodíaco. ¿Eh? Eso para la sección pitonizo. Dos nomás, mirá. Ahí debe estar libre. Olvídate, Capricornio, ahí estamos nosotros. Dramático video, dice. Una montaña rusa se detuvo y ocho personas quedaron colgados de cabeza durante horas. Sí, sí, sí, es verdad. Estábamos mirando justo por la televisión. 60 años de crónica en tapas, 44 héroes, dice. ¿De qué? ¿Los mineros? Ah, ni idea. Bueno, política, política. Más de lo mismo, la unidad por la liberación, unidad para no ir presos. A ver, sorpresa, le hizo autopsia a ballena encallada para saber de qué había muerto y lo que halló dentro lo dejó perplejo. TikTok es argentina, vive en Austria y contó la obscena suma de dinero que gana trabajando en Viena. Y sí. Inesperado, encontró la forma definitiva para que los sándwiches se doren de forma pareja en la tostadora y recibió el aplauso de las redes. Epa, mira qué importante. Mira qué importante que es. ¿Cómo debe ser esto? Atentis es argentina, emigró a Estados Unidos para trabajar, pero se llevó una enorme decepción y alertó a los que piensan hacer lo mismo. Bueno, acá hay una teoría que la vamos a desarrollar después de unos temas. ¿Eh? Después de unos temas, vamos a un par de temas y al regreso vamos a desarrollar las notas importantes, desde luego. Así que, gente, ya volvemos. Llevo en cada latido de mí. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, buen día. ¿Cómo anda Mario, Damián? ¿Cómo están? Espero que bien. Llamaba para el mangazo, porque quiero escuchar un temita en la tercera hora de los Red Hot Chili Peppers, el tema Other Side. Está buenísimo para escucharlo un día como hoy, pegajoso, lluvioso, patinoso. Así que bueno, eso nomás, saludos a todos y que tengan un lindo día. Buen día, Damián, buen día, Marito. Mirá, yo tempranito, 8:30, estaba en la radio, charlando con Damián, como corresponde, 8:30, como corresponde. Y le dije, ¿y dónde está Marito? No, parece que se le pinchó la rueda de la bicicleta. Así que llegaste tarde, los alfajorcitos los tenés ahí, muñeco. Pero bueno, dice que se te pinchó la rueda y andabas abajo la lluvia, con la bicicleta al lado. ¿Qué va a hacer, mijo? Compate un auto. Qué grande, Cristian. Gracias, Héctor. Gracias, Cristian. Gracias por estar allí del otro lado. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Cristian ha cumplido, Cristian, ¿eh? La verdad que gracias, Cristian. Cumplió, dijo que se fue a Santa Fe. ¿Estuvo en Santa Fe? Y nos trajo los alfajores, respectivamente. Es verdad, muchas gracias. Nos trajo un alfajor para cada uno. Muchas gracias. Muy rico este alfajor. Lo acabo de comer con unos mates. Con los mates infaltables de todas las mañanas. Gracias, Cris. Gracias, muchas gracias. Acá también se comió el de él. Así que gracias. Muchas gracias. Ha cumplido. Tenemos que tomar un café, loco. Fuera de la radio. Tenemos que tomar... tenés que pagarlo vos, porque claro, hoy, mira, hoy tuve que pagar el parche de la bicicleta, ya está, estoy en el horno. Pero bueno, así estamos. Gente, a ver, Dami, ya arrancamos tarde. ¿Tenés un audio más? A ver. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí en Montevideo está lloviendo. Estamos esperando que llueva un poquito más. Y les mando un informe que vi anoche del agua, a ver qué les parece. Es más o menos 3 minutos. A ver que me habían pedido ustedes algo que les contara sobre el déficit hídrico de nuestro Uruguay. Bien. Y ahí más o menos les cuenta a grandes rasgos lo que está pasando con nuestra agua. Así que, bueno, visto desde un punto objetivo, pero más o menos lo que está pasando con nosotros acá en el Uruguay. Bueno, les mando un besito grande y que tengan un hermoso día. Gracias, Noé, gracias a nuestra corresponsal en Montevideo, Uruguay. Gracias, Noé, muchas gracias. Sí, dale, ahora lo vamos a ver. Y más que nada para saber, porque a veces, a ver, la información que llega, viste, o la que sale de un país es muy distinta a la que están viviendo los ciudadanos de ese país, los habitantes. Entonces, más que nada, también justamente para aprovechar eso. Sabemos que hay una problemática que ya es vox populi internacional. Entonces, que es el problema hídrico que tienen ustedes con el agua potable. Entonces, más que nada para también hacer cruces de información o carga de información y poder informar bien a todos, ¿no? Más que nada para eso. Así que un millón de gracias, ¿no?, por estar allí todos los días, fiel oyente. Muchas gracias. Bueno, gente, sigamos. No llegué a leer ni separar los temas porque me quedé comiendo el alfajor que me trajo Cristian con Damián y los mates, así que muchas gracias. Muy rico, ¿eh? Muy rico estos alfajorcitos así con... ¿qué sería? Como... ¿Qué dijo que no eran ricos? No es glase. Ah, sí, dijo que era otra cosa. Sí. Que dice, igual es muy rico, ¿eh? Ahora, no venden por acá, ¿no? Para buscar otro está bueno. Pues uno es como que quedó, ¿no? A poco. Muy rico, Cristian, gracias, ¿eh? Muy rico. Ahora vamos a buscar a ver a dónde están y los vamos a promocionar. ¿Qué marca es? Uy, mirá, tiré todo. ¿Cómo? ¿Dulce Escalope? Ah. Sí, dijo que no era glaseado lo que es. Dubel. Santafesino, alfajor santafesino. Qué grande, Cris. Muchas gracias, en serio. En serio, muchas gracias. Me quedé con ganas. Sí. Sí, pues está rico. Después vamos a ver si lo ubicamos. Está bueno. La verdad que está muy bueno. Así la masa tipo jaldres, ¿no? Una cosa así. Muy rico. Muy, muy rico, Cristian. Realmente muchas gracias. A mí me encantan los alfajores, me encanta. Mi preferido, obviamente, como todo quilmeño, el capitán del espacio. Ese no puede faltar. Así que bueno, capaz que compense ahora con el segundo alfajor del día con un capitán del espacio de chocolate. No suelo hacerlo, no como mucho dulces, pero este me gustó mucho. Aparte con el mate acá a la mañana está genial. Te digo más, Cristian. Me traje el alfajorcito porque digo, Cristian no va a cumplir, entonces. Traje el alfajorcito por las dudas para el mate. No, perdona, me traje los bizcochitos. Porque digo, nada, no va a traer el... No te estás chamullando, ya ayer nos pateó para el otro día, digo, ya está. Pero cumpliste. El señor Cristian de la Molería de Aires de Campo, ahí en... ¿Esa qué es? La Prida. Y la Prida, y la Finur, ¿no, Cris? Ahí. Molería de Campo, todo. Me alegro, realmente me alegro que estés trabajando mucho, Cristian. Realmente es muy bueno. Si el trabajo es salud y nos dignifica... ¿No parecía que...? ¿No estaba saludable esa? ¿Por qué? Si el trabajo es servicio, no. Pero bueno. No, está bueno. Y lo mismo que Dani. Dani, hijo, también estaba con mucho, mucho trabajo. Ayer también nos volvieron a dar un mensajito. Así que, gente, fuerte abrazo. Aprovechemos que tenemos trabajo. Así que, bueno, nada. Aprovechemos. Bueno, ojalá, Dieguito, vos también enganches algún laburo. Si no se estén echando de ahora, no manden, nadie nos putea. Sí, yo tengo. Nada, se enoja que le decimos que no trabaja. Trabaja el gordito. El gordito trabaja full. Bueno, gente, a ver, estaba porque nos quedamos tomando mate y comiendo el alfajor que nos trajo Cristian. Así que, como trajo uno solo, uno para cada uno, bueno, queríamos deleitarlo y con el mate, ¿no? Mientras charlábamos con Damián, de estupidez como hacemos siempre. Pero bueno, quería leerles lo de... No me acuerdo dónde era que le leí lo del horóscopo. ¿Dónde era? ¿En Crónica o en Coso de los Leí? Acá está. Acá está. Música de Pitonizo. Música de Pitonizo. Vamos a arrancar con el caso de Pitonizo. Enojones, intolerantes y quejosos. Los dos signos más mala onda del zodíaco. Según la astrología, estos signos zodiacales se caracterizan por tener personalidades difíciles de tratar. Suelen quejarse de todo y esto hace que las personas decidan alejarse de ellos. Describí cuáles son. A ver, adivinen. ¿Por qué adivinen? Porque vamos a ir a dos temas y al regreso vamos a leerles. Igual yo voy a chequear a ver porque en todos los quilombo está Libra. ¿Cómo, Dami? A ver si está... No, pará. No, vamos, zafamos. Los dos zafamos. Zafamos los dos. Claro, por Diego. Más que nada por Diego, se pone mal. Diego, tóxico. No, bueno, a ver, gente. Vamos a dos temas. Al regreso les voy a leer cuáles son esos dos signos que son intolerantes. Ya volvemos. Tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Pude mirar el paisaje, sí. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar. Trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Contaré

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, gracias. Pablo nos mandó un mensaje y dice: buen día, Mario, sé que tenés un amplio gusto musical. Te pido para la tercera hora Dolly Parton. Kenny Rogers. Oh, Island in the Stream. Sí, Pablo. Temón, temón. Qué hermosa mujer, estaba enamorado de Dolly Parton. Tenía Dolly Parton. Bueno, hay un. Después vamos a ver si lo ponemos. Hay unos temas que compusieron, se juntaron. Dolly Parton. Emily Harris. ¿Cuál era la otra? Emily Harris. Para nombrarme la otra de country. Pues se juntaron, eran tres. A ver, Pablo, si. A ver, googlémelo. Ve. Dolly Parton. Emily Harris. No, Emily Harris. Y la otra. Linda Ronstadt, no, pero hay otra también. Que hay un tema que la hacen las tres, inclusive, o con Linda Ronstadt. No me acuerdo. Ahí. Linda Ronstadt. Ah, dijo Pablo. Ah, ok. Bueno, sí, que es espectacular. Bueno, pero hay un. A ver. Esa guitarrita de country. All the pain of loving you. All the misery I go through. Never knowing what to do. All the pain of loving you. You just can't stand to see. Qué hermoso, qué hermoso. Cuando hay un disco de ellas, pues hay varios temas que hicieron, hay un disco que donde están todas juntas, que es muy lindo. Tenemos que pasar unos temas, vamos a hacemos tiempo, gente, y pasamos algún pupurrí. Porque Emily Harris es una cantante también que me gusta mucho y es muy versátil. A diferencia de Dolly, por ejemplo, Emily Harris es mucho más versátil en los estilos musicales. Dolly Parton es country. No es country, netamente country. Ella, yo creo que hasta su presencia es country. En cambio, Emily Harris, si bien es mega archiconocida también de la música country, es mucho más versátil su voz, ¿no? Es más. Por eso hay temas que, bueno, puede hacer, hay varios temas, hay algunos covers también que están espectaculares. Pero bueno, ahí tenemos que poner Dolly Parton, Emily Harris y Linda Ronstadt. Sí. A ver, pone este tema. Telling My Lies. Este. Dame. Can't seem to mind my own business. Whatever I try turns out wrong. I seem like my own false witness and I can't go. Qué cantantes, ¿no? Si bien son tonos diferentes, registros diferentes, cómo se escucha homogéneo y a su vez se diferencia cada una de las voces de ellas, ¿no? Cuando hacen en los coros, ¿lo notás? Qué hermosa música también esta, ¿eh? Qué alegría, la verdad me pone contento tener oyentes como ustedes. La verdad, como todos ustedes, la verdad me pone muy, muy contento. Porque a veces, A ver, no es por, pero a veces hay música que no o temas que creo que por ahí no los conocen todos, entonces no los pongo y ustedes me sorprenden. La verdad que con todos estos estilos y todo eso, la verdad que muchas gracias, porque realmente me siento acompañado y siento que ustedes también están haciendo el programa, porque nos dan esta posibilidad de poder variar y de poder ir por un, qué sé yo, hay temas que por ahí no son tan conocidos. Recién hablábamos, Damián, el tema este de la renga no es escuchado en la radio, el que acabamos de poner como programado. No es escuchado, y sin embargo, a la gente que le gusta la renga es un temón, a la gente que le gusta el rock es un temón. Los que por ahí podemos, nos gusta la música en sí, es un temón. Y poder variar acá en todos los estilos y que ustedes también nos pongan, nos recomienden esto y qué sé yo, todos. José, como recién están hablando, porque el que pidió fue Pablo. Y el que empezó a acotar es José, y Cristian también acota, y Mari también de Quilmes también acota, y pone, y Jesús también, y nos ponen cada. O sea, me están haciendo subir esa varita y la verdad que me siento pero muy, muy a gusto y agradecido por tener los oyentes, pues está bueno tener gente del otro lado que también sabe y puede apreciar. Es hermoso, porque la verdad que me ayudan a construir un programa lindo musicalmente, un programa agradable, y parece que no, pero como que también nos sentimos como si fuéramos conocidos. Uno se siente más cómodo. Cristian dice, para el viernes pido salsa y bachata como el viernes pasado, que explotó la radio, dice. Bueno, gracias también por eso, gracias Chris, porque nos permitieron por ahí poder ir a otros estilos, que lo habíamos probado el viernes pasado con Cachengue, con la música de Cachengue, a ver si se enganchaban, y es divertido, y la idea es acompañarlos mientras trabajan, mientras hacen sus quehaceres, estar y pasarlos y divertirnos y hablar estas cosas y bueno, y todas esas cosas que nos queda. Que nos queda lindo, ¿no? Qué sé yo, nos divertimos. Es para eso. ¿Cómo? Pablo dice que lo vamos a hacer llorar. La verdad, sinceramente, muchas gracias. Porque siento que por ahí también están ahí del otro lado, están allí y suma y me siento acompañado y me siento más a gusto. Me dan la posibilidad de poner más, un repertorio más amplio de música. ¿Qué es lo que me pasó con el jazz? El martes pensé que por ahí el blues, quizás algunos que otros les podía llegar a gustar, otros no. Traté siempre y cuando ubicándome que estamos haciendo radio. Entonces tenemos que poner eso, pero me permiten ir un poquitito más hacia lo... ¿Qué sería? Hacia lo under, no. Hacia lo que... qué sé yo, no sé. Por ahí uno escucha música y dice, a mí me gusta, pero por ahí al común de la gente no le gusta. O sea, qué sé yo. Entonces, teniendo este ida y vuelta con ustedes y pidiéndome estos temas, me hacen ver la cultura musical que también está del otro lado y la verdad que es muy gratificante. Así que muchas gracias. Dice, buen día, Marito, te quería pedir un tema, La Renga. El final es donde partí, temón. Dedicado para mi amigo Javier Vargas. Gracias y saludo, Tony. Gracias, Tony. Obviamente no lo vamos a poner, ¿no? Ya lo vamos a programar, lo anotamos. A ver, bueno, nada. Bueno, dale, ahí estamos. Bueno, pasemos al sector que estábamos hablando. ¿Qué hora es? No, nos tenemos que ir al rotativo. Dale, vamos a los rotativos y volvemos. Dale, ya volvemos. Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face, Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu. Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02.

o la parte esa, el lado B de Dire Street, qué sé yo, Barry White, Gary Moore, eso me gusta mucho. Por eso el martes, el lunes a la noche estaba escuchando todo eso y el martes dije, vamos a ponerlo, qué sé yo, porque es lindo, qué sé yo, y lo quería compartir. Y la verdad que me es muy grato tener la devolución de que me nombren todos estos duetos, que quiere decir que saben mucho de música, como José, como Tony, como Pablo, como Cristian, como Eduardo, como todos. Por ejemplo, en su conocimiento, Eduardo me dice, hablando de buena música, pasate unos temas de Desacados, dice. Por ejemplo, La Primavera. Manuel no se arrima a la pared. No, bueno. Así que bueno, gracias. Gracias, gente, por estar allí del otro lado. Más que nada, también gracias por hacernos la compañía. Gracias. Gracias por a todos aquellos que también que disfrutan como oyentes y están enganchados con nuestras tonteras. La verdad que muchas gracias. Yo sé que es para hacer humor y divertirnos, nada más. Bueno, sigamos con el sector pitonizo, Damián. Qué temita, ¿eh? A través de las distintas herramientas de la astrología, como el horóscopo y la carta astral, se puede llegar a conocer más profundamente cómo son los signos, la forma en que estos se relacionan con los demás y su esencia. En este sentido, el horóscopo estableció que hay dos signos del zodíaco que se caracterizan por tener un temperamento complicado. No son muy tolerantes con su entorno y entienden que quejarse de todo aquello que no está a la altura de sus estándares. Se quejan por todo, se quejan. Enojones. ¿Cuáles son esos signos más mala onda del zodíaco? Estos dos signos zodiacales tienden a enojarse por todo y adoptar una actitud quejosa frente a la vida. Es por esta razón que muchas veces su relación con el entorno puede verse afectada, provocando que los demás decidan alejarse de ellos. Escorpio. Las personas nacidas bajo este signo son posiblemente los más mala onda de todo el horóscopo, por lo que muchas veces las amistades y los familiares de los escorpianos prefieren alejarse para evitar estar inmersos en una situación destructiva. Los nacidos bajo este signo zodiacal suelen ser personas vengativas, tienen un constante enojo, siempre buscan ganar y por eso pelearán por lo que quieren sin importar si lastiman a otros. Además, otra característica de este signo que hace que las personas se quieran alejar de ellos es que no saben pedir disculpas cuando lastiman a su entorno con sus actitudes. Leo. Las personas de Leo tienen una naturaleza bondadosa y les encanta estar rodeado de personas interesantes, pero desean que todo se haga como ellos piensan y a su manera. Por esto es que este signo se muestra con una gran malicia cuando las cosas no salen como lo han planeado. Además, Leo suele tener una visión un tanto fatalista de las cosas. A veces tienen una mala predisposición ante cualquier desafío. Y si algo les sale mal, se frustran enseguida, ¿sí? Quienes lo rodean saben que los nacidos bajo este signo zodiacal siempre ven el vaso medio vacío. En ocasiones los leoninos son vistos como seres tiranos al demostrar su mala onda a cada paso y en cada decisión que toman, lo que acrecienta su ego. Bien, gente, esto ha sido cuáles son los dos signos mala onda de la sección pitonizo. Marito pitonizo. Gente, vamos a ir a dos temas. Vamos a ver, estamos en la segunda hora. Y estamos en la segunda hora también, que debería ser musical. Pero estamos, no llegamos ni a la mitad de los temas. Así que vamos a ver. A ver, Dami. Sigamos con dos temas, vamos con dos temas más.

se fue a bailar, se fue a la disco del lugar. Quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. De regreso. Estamos muy atrasados. Dami, vamos a ver si podemos alcanzar el tiempo. ¿Llegaremos? ¿Vamos? Gente, disfrutemos un poco de música. Seguimos de esta manera. Que critica esta tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta. Pero no se dan cuenta que todas sus pinturas les quedan mal. We'll

Radio Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Thank you. nos vaya bonito. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Muy buen día, chicos de Radio Vox. Hola Marcelo, el co-equipo. Les quería pedir un tema de Soda Stereo, de música ligera, para seguir con la temática de rock nacional. Muchas gracias. Hola chicos, Cristian de Solano. Espectacular como siempre el programa. Les dejo mi pedido para la tercera hora, la canción de King, Is It Any Wonder. Chao. ¡Qué grande, Cristian! Gracias, Chris. Gracias, Marcel, co-keeper de Una Tarde Cualquiera. Gente, bueno, a ver cómo venimos. ¿Cómo venimos? ¿Qué tenemos? Nada, bueno, genial. A ver. Bueno, gente, leemos Hemos pasado los dos set juntos porque estamos sumamente atrasados con la música. Pero bueno, ahora le vamos a dar comienzo a la segunda hora. A la segunda hora musical, porque ya la hora la pasamos un montón. 40, ya estamos casi en la tercera. Gente, vamos a darle comienzo a la segunda hora musical de esta manera. Living, let die. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué tema, qué tema el de Weekend, ¿eh? Bueno, dice, yo quiero una canción de Daido para la tercera hora. Gracias. Gracias, Noé, nuestra corresponsal de Uruguay, de Montevideo, Uruguay. Bueno, gracias, Marce. Ahí también estamos hablando con Marce, con mi primo, con nuestro co-keeper de una tarde cualquiera los sábados a las 15 horas, que es con un DJ en vivo. Se turnan entre Marce Fiandesio y Darío, así que Darío Pereira. Pero bueno, ahí vamos. Qué lindo programa ese, la verdad que me gusta mucho. Tenemos que hacer un programa de salsa y bachata, ¿eh? La gente nos pide... No, un programa. Un programa, no un especial, un segmento. Un programa, tenemos que hacer un programa de salsa y bachata. Hay mucha música linda, mucho. Así que es muy lindo, así que bueno. Gente, a ver. Les iba a leer esto. Decía, temporada en Neuquén, dejó al descubierto restos de dinosaurios de hace 85 millones de años. Investigan si se trata de nuevas especies. Los arqueólogos locales informaron que se trata de dos dinosaurios, uno carnívoro y otro herbívoro, cuyos restos fósiles tienen una data de hace 85 millones de años. En las intensas lluvias que azotaron la provincia de Neuquén no solo trajeron ciertos anegamientos en algunas regiones, sino que permitió dar un resultado inesperado en la vida de los arqueólogos locales. Es que el temporal dejó al descubierto una serie de fósiles que podrían pertenecer a una especie de dinosaurios nunca estudiadas en la región. Desde la Universidad Nacional de Comahue explicaron que un grupo de científicos de esta casa de estudios ya se encuentra en la zona de Aguada del Chañar, junto a dos docentes que trabajan en el Museo del Desierto Patagónico de Añelo, para rescatar serían los fósiles hallados en lugares inexplorados que quedaron al descubierto a partir de los efectos del temporal de lluvia. Los restos fósiles recuperados hasta el momento y que se han descubierto luego de las intensas lluvias que se registraron la semana pasada corresponden a un dinosaurio herbívoro y uno carnívoro. Informaron desde... ¿Pero cómo saben? ¿Por el color de piel? ¿Qué onda? ¿Por el color del hueso? ¿Cómo saben? Aparte más si están hablando de que es una especie nueva. Si es una especie nueva, ¿qué saben? Pues encontraron... lo vieron en Jurassic Park, claro. Informaron desde la universidad y aclararon que los científicos ya se encuentran en el lugar realizando las tareas de excavación necesarias para avanzar con la investigación. Ambos especímenes se encuentran incompletos y tienen una antigüedad de unos 85 millones de años. ¿Qué así? ¿Ojito nomás le dicen? ¿Qué? ¿Cómo gustaría que, más allá de, no es tan rápido el hacer el carbono 14? No es tan rápido, no sé cómo... Bueno, salvo que la nota hace ahora se haya dado a conocer y en realidad los estudios se descubrieron, pero las intensas lluvias empezaron hace poco fueron. Pero bueno, si bien la información es preliminar, se prevé que los estudios permitan avanzar sobre la posibilidad de nuevas especies de dinosaurios. ¿Ves peor? Para la nueva provincia de Neuquén, si es nuevo... ¿Cómo saben? Hay una característica que distingue un hueso, un fósil en realidad, porque es un hueso ya entrado en los años. ¿Se han dado cuenta por eso? ¿Así? Aunque este año ya se dieron otros descubrimientos y es frecuente dar con fósiles de la provincia de Neuquén, cada hallazgo es tratado con cuidado y recibido con gran interés por parte de la comunidad científica. Por eso... Tanto científicos como aficionados insisten en la importancia de dar aviso cada vez que se produce un hallazgo. Ante posibles hallazgos, se indica informar a la Dirección de Patrimonio de la provincia de Neuquén, universidades, museos o policía. Informaron desde la universidad. Muy bien. El objetivo es convocar después especialistas, bueno, para que sigan haciendo las cosas. Bueno, otro episodio fue en el 2022, es decir, el año pasado. Así que en marzo del 2022, un vecino de Neuquén salió a caminar por el Parque Norte y por sorpresa se encontró con un fósil. Ah, así como si nada. Así, mira, hasta cayó del árbol. Se trató de los restos de un Argentinosaurus, un dinosaurio que vivió en la zona millones de años atrás. Si bien a simple vista pareció una extraña piedra, en realidad era una pieza del esqueleto. ¿Cómo sabía el tipo? ¿Qué se puso a mirar una piedra? Este tipo estaba fumado. Argentinosaurus. Tu macha. Ahora, ¿qué se puso a mirar una piedra? El tipo dijo, che, ¿sabes que no parece tanto una piedra? Me parece que eso puede ser... Claro, lo mismo que esta chica, esta chica lo encontró en el mar, a orillas del mar, la que le encontró en la costa, ¿te acordás? ¿No te acordás? Para este verano fue. El Mar del Plata, me parece. Sí. Que encontró los restos. Bueno, ya está, me da bronca leer estas cosas así cuando están a media tinta o no tan... Se cree, a ver, no es que estoy desmintiendo. Pero bueno, estamos atrasados. Vamos a tomarlo así. Sí, no sé qué es. Pero bueno, no sé por qué. Mira, acá hay fotos. Con los... Hay fotos de... No hay video en este caso. Esa es para otra sección. Bueno, se encontraron fósiles argentinos. A Diego le gusta cuando hago eso. Lo que pasa es que hago el resumen porque hay cosas que no tienen importancia. Eso es lo que tienen que entender. Dijo que lo sigue haciendo. Sí, él dijo... Bueno, analizaron los restos de este dinosaurio, era herbívoro de cuello largo. Esos son herbívoros, los de cuello largo, onda jirafa. Ok, descubrí, ¿qué fue que me dijo este como la que se compró la jirafa? No tengo dónde ponerla, hijo. ¿Qué fue que dijo? Eso no me acuerdo. Claro. Este descubrimiento de aguada del Chañar se suma a otros que dieron a partir de los fenómenos climáticos, como ocurrió en la bajante del lago Los Barreales. Ah, esta no la sabía. En agosto del año pasado, un grupo de gendarmes desplegaron una patrulla ambiental y junto a un paleontólogo de la Dirección del Patrimonio Cultural de la provincia de Neuquén, detectaron restos fósiles de Los Barreales. Mirá, acá está la foto. Ah, esa es la foto. Mirá qué huesito, ¿eh? Según las tareas de análisis realizado, se pudo determinar que el resto encontrado correspondía a material fósil de un dinosaurio. Se trata de una vértebra que data de 90 millones de años de antigüedad, por lo que se procedió a realizar el levantamiento de una muestra para luego trasladarla al laboratorio y continuar con los análisis de investigación. Ahora tengo una pregunta. No sé si sabes. ¿Cuánto vivía un dinosaurio? Que... Porque siempre hablan de que esto pasó, vivieron hace tantos millones. ¿Pero cuánto vivía un dinosaurio promedio? Nosotros promedio 72 años creo que es. Una cosa así. Un perro 15, 13 años creo que es, una cosa así. Un gato, no sé, bueno, un dinosaurio. La tortuga 100 años, ponele, 150 años, ¿sé cuánto vivía una tortuga? O más también. Bueno, ¿y cuánto vivía un bicharraco de esto? Bueno, si alguno sabe... al pedo, ¿no? Pero bueno, para aportar nomás, para... ¿Estás mirando ahí? ¿Estás chequeando? Sí, le podemos preguntar a Siri, ¿no? Oye, Siri... Ahí está, ahí apareció. Oye, Siri. Ajá. ¿Cuánto vivía un dinosaurio? Ok, encontré esto en internet para cuánto vive un dinosaurio. Ok, según dice el National Geographic, bueno, la mayoría de los dinosaurios podía vivir entre 20 y 30 años. Ah, mira. ¿Cuántos dinosaurios rex tiraban? Ah, mirá, bueno. Bueno, sigue tirando data. Bueno, no seas cargosa. Tóxica. Mujer tenía que ser. Gracias, Siri.

Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, Mario, buen día, equipo. Bueno, la música está muy buena, muy buena. Y te quería pedir para la tercera hora porque hoy nos estábamos acordando de unos muchachos de Susana Romero y bueno, como recuerdo, pasame la de Porchetto bailando en la vereda. Bueno, un abrazo y que siga los éxitos. Gracias. No, Marito, lo saben, porque Mirta Legrand jugaba con él. Ella fue la que dijo, en ese lugar está este fulano. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué bárbaro! Bueno, gente, sí, es verdad, dice acá el dato, según Siri, me tiró que era el dato de National Geographic y anécdota de Mirta Legrand puso, de la mascota, pero bueno, nada, qué sé yo. Bueno, gente, gracias, Jesús, ¿se estaban acordando de Susana Romero? Dijo, ¿no? ¿O me pareció? A ver, poneme otra vez el audio. Claro, le erró el proyecto, venía de las veredas, Susana Romero, qué mujer, ¿eh? Buen día, Mario, buen día, equipo. Bueno, la música está muy buena, muy buena. Y te quería pedir para la tercera hora porque hoy nos estábamos acordando de unos muchachos de Susana Romero y bueno, como recuerdo, pasame la de Porchetto bailando en la vereda. Bueno, un abrazo y que siga los éxitos. Gracias. ¿Qué habrán estado hablando, no? En serio. ¿Qué estaban hablando, Jesús? Que se pueda contar, ¿no? Qué mujerones, Susana Traverso, ¿te acordás? Todas esas, las vedettes, Mónica González, Noemí Alan, Silvia Peirut, ¿te acordás? ¿Quién más? Amalia Yuyito González, pero yo estaba enamorado, no sé si se acuerdan, de Dalma Milevos. Hermosa mujer, hermosa. Bueno, bailando en las veredas de Raúl Porchetto. Vereda. Ahí anotamos. Bueno, Cris, es verdad, también tenemos ahí las anécdotas de Mirta Legrand que aportaron. Y Noelia, escucha, Noelia nos dice: tranquilo con Siri, que hay mujeres escuchando. Tóxica le decís. Ah, es broma, igual, es broma. Siri, se me siguió tirando. Así yo no. Así no. ¿Tenés la otra que dice, carajo, mierda? ¿Esa no la tenés? ¿No está ahí como un coso? ¿En contra de la religión? Bueno, gente, nos están enterando. Vamos a seguir con la música, Dami, porque estamos atrasados. Vamos a ver cómo recuperamos el tiempo, porque la verdad que dejamos en. Vamos, esto es vivo, ¿eh? Por eso. Vamos con dos temones, pero temones terribles. Espero que les guste. We'll be right back. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Qué bandas, por favor, qué bandas. Bueno, venimos, estamos pasados. Les iba a leer algo del horóscopo negro, pero no, vamos a ir a dos temas más, vamos a ver si podemos alcanzar y debemos quizás comenzar con los pedidos, porque tenemos muchos pedidos hoy. Así que, Dami, dos temitas más y al regreso vemos qué hacemos, porque no tenemos ni idea. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, vamos a arrancar con los pedidos, porque si no, no llegamos ni por casualidad, me parece. El primer pedido... Bueno, quiero dedicarle este tema de Rod Stewart a Betty. A la mamá de Eduardo, que siempre se está escuchando y creo que se está escuchando también. Le mando un beso al Rod. El tema que acaba de pasar de Rod Stewart se lo dedico ella. A mi mamá también, si nos está escuchando, también le gusta, así que... Un beso para ellas también, ¿eh? Bueno, el primer pedido fue el de Héctor. Nos pidió un tema de Rod, Red Hot Chili Pepper. Sí, Other Side. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's bad. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com.

love struck a Romeo, he's got a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Finds a street light, he steps out of the shade, he says, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, just singing, hey, la, my boyfriend's back. You shouldn't come around here, singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? The dice was loaded from the start, and I bet when you exploded in my heart, and I forget a movie song. Then you're gonna realize it was just what the time was wrong. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, yeah, both mean. Yes, and the dream was just the same. I dreamed your dream for you, so now your dream's real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. You can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, yeah, you promised me thick and thin. Now you just say, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. Oh, I love you, baby, till I die. And there's a place for us. You know the movies. When you only realize it was just the time for us. I can't do the talk, no. Like they're talking on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. Can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you the way we used to be. All I do is keep the beat, rock and roll company. When all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you, baby. Julie, oh, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. Oh, I love you, baby, till I die. And there's a way for us. You know the movies. When you're gonna realize it was just a time was wrong. Got a 7-8 laying everybody low with a love song that he made. He finds that street light, he steps out of the shade, he says something like, you and me, babe, how about it? Thank you.

Bueno, gente, de regreso, vamos con el pibe de Eduardo. Desacados, la primavera. Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corsé. Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón y debajo de aumenta más y más la población. La primavera, la sangre altera. La primavera te sube la presión, te acelera el corazón. La primavera, déjate de vitaminas y aprovecha la ocasión. Como bien dice Sabina, aprieta a fondo el acelerador y la imaginación la pones al servicio del colchón. La primavera, Mario, yo te dije jodida. Te dije porque estaban pasando música en serio y yo salía con esa pavada. Pero bueno, bueno, bueno, gracias, gracias, gracias. Cuando era chico dicen que me parecía al cantante. A Pablito Ruiz te parecías. Tema más bichi que este, me cagaste la mañana. El tema de los pedidos lo arruinaste. ¿Ves? Nunca vamos a ganar un premio. Mirá lo que pedí. Tema, esto para mañana, porque Noelia también estaba preguntando qué hacemos mañana. Mañana vamos a hacer un segmento bichi, para recordar todo este tipo de cosas. Bueno, ahí justo nos hizo acordar Eduardo. Edu, a mí me manda la foto para que dice, era parecido al cantante. Decían que era parecido a Pablito Ruiz, te parecía, Edu. Según los muchachos dicen que te parecías a Pablito Ruiz. No sé por qué, no tenés mucho parecido, pero... Físico no hay mucho parecido, pero no sé por qué lo decían. Pero bueno, gente, mañana tenemos sección bichi. Vamos a poner un poco de blues y country. Ya que estaban pidiendo Emily Harris, Emma Knopfler, que hace blues, que tiene unas cosas muy buenas. Dolly Parton, terrible. Así que bueno, vamos a hacer un segmento, un putpurrí de todo eso. Gente, vamos al pedido que nos hizo Marce. Nos pidió un tema de Soda Stereo, de música ligera. Durmió al calor de las masas. de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, seguimos avanzando. Ahora vamos con el pedido que nos hizo Cristian. Nos pidió el tema de Kane. Is it any wonder? Escucha mañanas diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bien, gente, seguimos con los pedidos. Vamos con el pedido que nos hizo Noelia Daido, White Flag. Felt it. Where's the sense in that? my tongue. I'm in love and always will be. Mañanas diferentes. Gente, vamos con el último pedido del día y hemos complacido y completado todos, absolutamente todos, todos. Cristian, ¿escuchaste? Todos, todos los pedidos. El último es el que nos pidió Jesús, ¿eh? Raúl Porchetto, Bailando en las Veredas. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, hemos llegado al final de este jueves, ¿eh? sería más o menos el último día normal de la semana, porque mañana es joda, mañana no les leo política, mañana no les leo nada. Así que la temática para el día de mañana va a ser, primera hora vamos a ponerle todo bichi, porque era lo que veníamos hablando y jodiendo en la semana con los temas bichi. Ya saben a lo que se refieren los temas bichi, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que nos pidió Eduardo. Este tema de sacado es La Primavera, algún de Palito Ruiz, Erasure, Village People. Mañana, aparte del programa especial, porque mañana es el cumpleaños del gran Bichi, que es a quien le dijeron Bichi, porque la palabra viene de ahí. Se le dijeron a mi amigo Sebastián en el autopista, un rubio grandote, musculoso, así todo machote, rudo, cargando cosas, se acercó, se puso la manita en la vitella y dijo, Bichi, le dijo. No dejas pasar. Qué secuencia, qué gracioso que fue eso, cómo nos rima. Aparte, estábamos parados hacía horas ahí en la autopista arriba, atrapados en el tráfico, por un accidente en el autopista, y se acerca el tipo, todo cargando todas las cosas arriba de la camioneta, todo un tipo, un rudo bárbaro. Se acerca a la ventanilla, le pone la varita y dice, Bichi, le deja pasar. Ay, cómo nos reímos ese día, qué manera de reírnos. Subimos el vidrio y nos empezamos a reír. Pero bueno, nada, gente, muchas gracias. Mañana será un viernes diferente. Así que será hasta mañana, no tenemos más nada para decirles. Gracias, Dami. Será hasta mañana. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.